Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Matías Paz, Walter Mancilla, Rubén Sacchetti, Jorge Ramos, Enzo Brizuela, Damián Abel, Eduardo Villagra, Augusto Brizuela, Aldo Flores, Ailén Saracho, Oscar Martiarene y Sara Fernández son las 14 personas que continúan detenidas. Las 12 personas que continúan detenidas en Andalgalá después de ese despliegue, de esa razia monumental que se desplegó en la ciudad que está en lucha contra la megaminería desde hace 11 años y que desde hace 20 sufre todo, desde la contaminación hasta la miseria que deja la minera cuando se va, como se está yendo la lumbrera, pero se quieren quedar con otro proyecto mucho más grande que es Agua Rica. Como te decíamos, vamos a recibir a Daniela Fernández. Ella es la hermana de la última persona que nombramos en la lista de Sara y la tenemos en línea para charlar con ella. Daniela, bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Fernando. Bien, acá estamos, rearmándonos. No digas eso que van a decir que se van a alzar en armas. No. Viste cómo son ahora las redes sociales y las palabras que uno dice sí. Tienen que cuidar. Bueno, le ponemos algo de simpatía a una situación que no tiene nada de simpática. Contame cómo están viviendo ya después de 10 días de las detenciones, ¿no? Sí, ya se van a cumplir 10 días el día de mañana. Estamos muy expectantes, trabajando todos en la asamblea para poder lograr la liberación de nuestros compañeros, que bueno, ya están detenidos de hace bastante tiempo. Solo 4 están en una situación de detención domiciliaria, entre ellos mi hermana por ser mujer, uh-huh. Porque aquí en Andalgalá no tenemos ninguna dependencia que pueda alojarla. Claro. Sin embargo, esta detención domiciliaria de 4 compañeros, entre bueno, ella, otra mujer, Ailén Saracho, Aldo Flores y Oscar Martiarena, tiene que ver con la trascendencia que ha tenido esta situación, este caso, a nivel nacional. Uh-huh. Porque si esto no hubiera sido así, hoy en día, todavía nuestros compañeros, estos 4 que son personas de riesgo, en el caso de los 2 masculinos, continuarían en la misma situación. Y continuarían las detenciones, porque nosotros teníamos conocimiento de aproximadamente 60 detenciones de la asamblea, o sea, mira. Andalgalá fue militarizada desde antes de los hechos ocurridos de ese día sábado con las oficinas de Agua Rica, ya teníamos militarizado Andergalá porque las máquinas habían subido, las máquinas perforadoras para realizar la perforación avanzada en el proyecto Aguajica, que uh-huh. queda a 17 kilómetros de nuestra ciudad. La subida de estas perforadoras generó un malestar terrible en la comunidad, porque bueno, no solo se están violando un montón de leyes nacionales, como la ley de glaciares, la ley de bosques, la ley general del ambiente y nuestra constitución nacional, en su artículo 41, sino también una serie de derechos que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos, de poder elegir el modelo económico y la manera de cómo vivir que tiene un pueblo. Estamos pensando que es un megaproyecto que va a ocupar grandes cantidades de agua, agua que es muy escasa, acá es un bien común muy escaso, y bueno, que implica un gran impacto ambiental negativo, irreversible en lo que es flora, fauna, aire, agua, suelo, y un impacto social muy grande que nosotros, ya como bien lo dijiste en la introducción, venimos sufriendo a lo largo de estos 25 años aproximadamente de extracción de bajo la lumbre, y bueno, hoy se agudiza con el agua. A ver, te voy a pedir, Daniela, si te ubicás un poco mejor, porque esto último se perdió. Igual yo aprovecho para decir, quien tenga dudas acerca de lo que es la minería a cielo abierto en la Argentina, por favor, visiten Andergalá cuando se pueda, porque primero que es un lugar precioso que al que no hemos tenido ocasión de ir nunca, pero estamos tan conectados que en la Conquija lo sentimos cerca. Pero además porque es el lugar donde basta con estar allí para darse cuenta de lo que implica la minería a cielo abierto, para mal y para mal. Digo, no hay para bien ahí, en ese caso. Así que, nada, no dejen de hacerlo, posta, si tienen dudas. Y de paso, pasan unos días hermosos en un lugar bellísimo que la naturaleza nos ha dado. Bueno, a ver, ¿vos estabas el día del allanamiento o qué te contó Sara sobre cómo fue? Porque también fue todo muy violento. Sí, todos los allanamientos que sufrieron nuestros compañeros y nuestras casas han sido muy violentas, muy irregulares, con un abuso de la policía y de la institución policíaca muy, muy fuerte. Yo no estaba en ese momento del allanamiento, yo llegué a la mitad del procedimiento cuando ya mi hermana no estaba. En un primer momento también se llevaron a otro de mis hermanos, que los interpeló a los policías de por qué estaban ingresando de esa manera a mi domicilio. Te cuento, más o menos han ingresado 30 o 40 efectivos del grupo especial Kuntur, que es un grupo de choque que justamente está preparado y entrenado para tratar con narcotraficantes, con delincuentes de alta categoría. Ingresaron a nuestro domicilio a las patadas y se metieron en mi casa, más o menos toda esa cantidad, y una cantidad de policías se apostaron a la entrada de mi domicilio con cascos, armas largas, chalecos, escudos, como si fuera un... como si estuvieran por allanar la casa de un narco. Fue terrible. Yo llegué y me encontré con ese escenario. Imagínate, nosotros acá no estamos acostumbrados a que eso suceda. Uh-huh. Y logré ingresar por otra de las entradas de mi domicilio, y bueno, estaban mis papás ahí, y bueno, ya se los habían llevado a mis hermanos, y estaban requisando todo. Sé que, por suerte, en nuestro caso no fue tan violento como en el caso de otros compañeros que les rompieron la puerta por estar cerrada. Nosotros justo, como tenemos un ingreso de un patio antes, la puerta estaba abierta. Así que cuando la patearon, digamos, no lograron romper la cerradura porque estaba juntada la puerta. Mm. Pero sí se llevaron, por ejemplo, un cartel que lo llevamos a las caminatas, porque nosotros hace más de 584 caminatas que venimos reclamando por nuestros derechos hace más de 11 años y 20 años de lucha, de resistencia, y se llevaron eso como prueba y se llevaron los celulares, se llevaron el celular de mi hermana, y bueno, requisaron toda la casa. Y bueno, luego de que pude conversar con mi hermana cuando ya obtuvo la detención domiciliaria, bueno, ella nos relató todo lo que había vivido. La golpearon, la tuvieron más de 6 horas con las esposas y precintos, hasta tal punto que sus manos no tuvo más circulación de las manos. Ella tenía varios hematomas porque yo pude ingresar uno de los días en los que nos permitieron verla, que fue uno de los un solo día nada más. El resto de los días estaba como incomunicada, aunque no tenía esa carátula de incomunicada, pero bueno, los policías no nos permitían verlos. Uh-huh. En su revisación médica ella tenía varios hematomas en sus puños, en sus brazos, antebrazos, una marca de que bueno, que ella después me relató que la asfixiaron, la ahorcaron, digamos, y tenía toda la marca en su cuello, alrededor de su cuello, y un golpe, un hematoma en el cuero cabelludo. Claro. Otro de nuestros compañeros ha sido brutalmente pateado, y una de sus hermanas golpeada cuando ella se negó a firmar el acta, uh-huh, por la irregularidad del procedimiento. Así que... ¿Qué es el caso de todos Walter? Los allanamientos, el caso de Walter Mancilla. Sí, de Walter Mancilla. Uh-huh. Todos los allanamientos han sido brutales. Hay una casa, una familia que es muy humilde, que se la destruyeron. Esa es la palabra, y están muy conmocionados, con miedo, porque acá nosotros estamos constantemente con miedo a saber si vuelven, si no vuelven, a quién le toca. Es importante recalcar que todas estas detenciones han sido arbitrarias y tienen un fin político, y es una persecución política, y esto está en un marco de una gran y profunda militarización de nuestro pueblo. Nosotros de la noche a la mañana tuvimos un montón de policías con cascos, con armas largas, patrullando entre 10, 20, todas las calles de Andalgalá, pidiendo de manera ilegal documentos, revisando cualquier vecino que se encontraba en la calle y que para ellos podía ser sospechoso, los requisaban y todo, y eso no corresponde en un Estado de Derecho como el de Argentina. Esto pasó acá. A mí no me importa. Bueno, recibimos entonces hoy a una persona con la que hace tiempo queríamos hablar, la verdad. Tuvimos su voz aquí en La Retaguardia pasando en formato audio más de una vez. La verdad que por suerte pudimos escucharlo, pudimos hablar con gente de su colectivo también. Pero hoy nos toca recibir al querido Carlos Briganti, el reciclador urbano. Carlos, a propósito de esto que decías de la importancia de las escuelas, impulsada por el colectivo reciclador, nació la primera escuela de huerta agroecológica en la ciudad de Buenos Aires. ¿Querés contarnos de La Margarita? La Margarita es la segunda escuela, pero bueno, es la primera, sí, pero a mí también me sale a veces la primera, porque es la primera que está afuera, esta primera escuela que ustedes ven acá, este espacio gigantesco de 60 metros cuadrados, hay que pasar por mi dormitorio. Entonces entendimos que esto es un gueto y que si bien está abierto a la comunidad, entonces tenemos que abrir con un espacio, y tenemos el espacio que nos cedió Les Verdes, una murga de 25 años, que nace en una fecha histórica como es el 24 de marzo del 76. Nosotros estamos ahí compartiendo espacio con Les Verdes de Montserrat y con el Centro Cultural Tapia, y ahí, a partir de ahí, entendimos de que tenemos que enseñar esto, tenemos que formar huerteras y huerteros. La forma que tenemos de resistir a este modelo extractivista, ecocida, consumista, es educar a la gente. Entonces, si yo te digo a vos, che, ¿tenés vos compostás? Y no, porque la verdad que vivo en un monoambiente y no sé cómo. Bueno, acá tenés una escuela, juntás tus orgánicos y traételo en bicicleta, en el auto, lo que sea, y compostás. Y digo, y empezar a involucrar a cada vez más personas. ¿Cómo las involucramos? Con una escuela. Hoy tenemos 210 inscritos en el primer cuatrimestre, van a haber 210 personas que el próximo cuatrimestre van a estar poblando sus balcones, sus terrazas y sus patios y sus veredas. Porque la diferencia que tiene esta escuela, La Margarita, es que nosotros enseñamos a plantar en la urbanidad, con todo el bagaje de fracasos que tenemos arriba del lomo, con todo el bagaje de fracasos, y los éxitos que lo podemos contar también, como muchos. Y entonces vamos a enseñar y a capacitar, y vamos a formar formadores de huerta. Entendemos que una de las salidas, nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero una de las salidas viables es hacer escuelas de agricultura urbana, de agroecológica. Y nosotros arrancamos, y como manejamos un presupuesto, mire, yo me reía porque la vez pasada tenemos que pagar ahora la red de cable, ¿no? Y entonces tenemos 210 inscritos, 170, 180 becados, y el resto aportan algo, lo que puede una cooperadora, ¿no? Y no nos alcanza ni para pagar el agua. Entonces tenemos, ahí tenemos un problema. Entonces decía, en uno de los distritos más ricos de la República Argentina, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manejan presupuestos, pero impresionantes los presupuestos que se manejan, ¿no? A nivel nacional los presupuestos que se manejan, y nosotros hicimos la primera escuela de agroecología urbana y pasó desapercibido por todos los medios. Bueno, no por todos, obviamente, por los compañeros y compañeras como ustedes, se difundió la noticia. Pero me refiero a los otros medios, ¿no? A nadie le importó eso, ¿no? Porque no hay muertes, no hay COVID. No le importa a nadie, los funcionarios, no le importa que se están formando huerteras y huerteros para realzar las prácticas del buen vivir, que evidentemente no le importa, no se enteraron, la noticia está muy ocupado en hacer más de lo mismo. Entonces, nosotros no queremos hacer más de lo mismo, no hacemos jarabe de pico, y nos montamos una escuela, y tienen que visitar la escuela, porque después vamos a hacer transmisiones desde la escuela. Cuando más o menos pase eso, nos estamos cuidando mucho, estamos transmitiendo todos los sábados de 10, de 11 de la mañana a 13 horas más o menos, con un equipo de filmación, de compañeras y compañeros que trabajan en la parte de difusión del colectivo, que se lo cargan al hombro, y así estamos enseñando huerta. Este sábado tenemos el segundo módulo de huerta que va a estar dedicado al compostaje en todas sus versiones. Así que van a ser 16 encuentros en los cuales cada mes vamos a tener un referente de la agroecología del tamaño de Carlos Carballo, de Marcos Gilardi, es decir, personajes que todos conocemos de la agroecología. Así que todos los meses vamos a tener periodistas como Patricio Lelsegui, que nos van a dar una charla sobre las distintas problemáticas que tiene, que enfrenta el medio ambiente. Así que imagínense que nosotros cómo estamos trabajando y de qué manera, en la absoluta soledad, ¿no? Obviamente no tenemos apoyo absoluto de ninguna institución, de absolutamente nadie. No lo pedimos tampoco, ¿no? Nosotros, pero no está mal que alguien viniera y diga, che, estos tipos están enseñando, están educando a las personas, nos vamos a acercar. No les interesa. Entonces, nosotros seguimos. Y no es la primera escuela, esta es la segunda, y vamos a meter escuelas en toda la República Argentina. Ya estamos, justamente ayer, estábamos hablando con Temperley para instalar otra base más de la escuela, y así sucesivamente a todo lo largo del país. Necesitamos huerteras y huerteros que se ocupen de sembrar en los techos, polinizadores, comida fresca, de distancia cero, es decir, que subas a tu terraza y empieces a tener tus alimentos, para que los más jóvenes entiendan de dónde viene el alimento, cómo viaja, cómo se produce, cuáles son los peligros, quiénes son los acaparadores del mercado, quiénes son formadores de precios, qué es un oligopolio, qué es un ultraprocesado. Mirá toda la revolución que podés hacer arriba de un techo. Y algunos todavía dicen, pero con una huertita no hacemos una revolución. Lo primero que tiene que hacer un revolucionario es producir su propio alimento y producir su propio compost. No puede excluir eso. Es la máxima de cualquier revolucionario, porque ahí tienes realmente independencia. Producir tu propio alimento. Entonces, quien no entienda eso, estamos en el horno. Porque entonces podemos hacer 5.000 marchas, pero si los 5.000 no apoyamos estos emprendimientos de huerta, porque atrás de eso se genera la necesidad. Miren, si tenemos 5.000 huerteros, surge la necesidad del espacio. Atrás de eso que surge la reivindicación de los espacios improductivos. Los corredores viales, los corredores al costado de la autopista, el diseño de las ciudades sustentables. Es decir, poner alimento en todos los espacios verdes. ¿Pero sabes cómo surge eso? De la necesidad de un huertero que ya se recibe y dice, che, ¿yo dónde pongo mi huerta si vivo en un monoambiente? Y salís a la vereda. Y si tengo una vereda muy chiquita de 2 metros, y salgo un espacio verde. ¿A dónde? En las vías del tren. Mirá si podés producir alimentos. Pero claro, necesitamos el marco legal, necesitamos que nos cuiden, necesitamos el agua, necesitamos conveniar con la empresa de agua para que ponga una canilla y para que no sea un sufrimiento, un padecimiento. Necesitamos asociarnos. Estamos asociados. Fíjense en que se llama Interhuerta, donde más de 150 agrupaciones están nucleadas dentro de Interhuerta. Pero el crecimiento no lo podemos hacer solo. Tiene que ser colectivo. Y ese crecimiento colectivo va a empujar a esta exigencia y a esta demanda de espacios, espacios productivos hacia la periferia. Entonces, estos espacios productivos, ¿ustedes se creen que no hay? Tenemos 20.000 hectáreas dentro de Cava, 20.000 hectáreas de terrenos, terrazas, espacios verdes, corredores viales, corredores al costado de la autopista, 20.000 hectáreas, 20.000 posibilidades, 20.000 huerteros y huerteras. Así que no hay excusa para esto, hay que apoyarlo, hay que mojarse las patas a full. Esto pasó acá. Oral y público. Bueno, nos vamos, como decíamos, a la provincia del Chaco. Queremos hablar sobre la causa Caballero 3. Claro, quienes transitamos juicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, estamos acostumbrados a los juicios que son extensos, que duran mucho y que, como hay pocos juzgados aquí, los jueces se reparten en una agenda agitada entre un juicio y otro, lo que termina sucediendo es que nos encontramos con que los juicios se extienden mucho y se hacen solo una vez por semana cada juicio. Bueno, en las provincias los tribunales están constituidos muchas veces, como en este de Chaco, por jueces que son de otras provincias, que atienden en ese caso ese juicio puntual en esa provincia y que entonces pueden tener 2, 3, 4 audiencias a la semana. Es el caso de este juicio conocido como Caballero 3 en el Chaco, que comenzó hace 2 semanas o menos y va a terminar, para quienes nos están escuchando en vivo, el próximo lunes 26, cuando los jueces Rubén Quiñones, que es en realidad de Formosa, y los jueces de Santa Fe, Luciano Lauría y José María Chelo, dicten sentencia. Vamos a recibir al fiscal que está actuando en esa causa, que es Diego Vigay. Diego, bienvenido al aire de La Retaguardia, a Oral y Público. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto estar hablando con ustedes esta noche. Bueno, gracias por el contacto. Contanos, para quienes no tenemos fresco ahí en la cabeza, que es la causa Caballero, ¿de qué la va este tercer tramo? Bueno, tiene que ver fundamentalmente con el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino más emblemático de todo el Nordeste, que es la Brigada de Investigaciones de Resistencia Chaco. Es el lugar donde está constituida actualmente la Casa por la Memoria, un sitio de memoria muy importante aquí de toda la región. Uh-huh. Y este tercer juicio abarca un tramo de 32 víctimas, fundamentalmente los años 74 y 79, principalmente tormentos, privación ilegítima de la libertad. Todos los imputados, el grupo de 8 imputados que llegó a juicio, son del grupo de tareas de este centro clandestino de detención, tanto oficiales de inteligencia del ejército argentino como oficiales y suboficiales de sección de investigaciones de la Policía del Chaco. Uh-huh. El juicio abarcó también algunos casos que tenían que ver con la alcaldía policial del Chaco y con la cárcel U7, donde estaban imputados oficiales de esa alcaidía y un oficial del Servicio Penitenciario Federal. Y si bien la mayoría de estos imputados ya habían recibido condenas importantes en los juicios Caballero 1 y Caballero 2, fundamentalmente, en este juicio se demostró que era muy importante para cada una de las víctimas sobrevivientes y para los familiares de los 4 desaparecidos que fueron parte de este juicio, el tener también una instancia de poder contarle a un tribunal lo que han padecido, tener una instancia donde se juzgue a los responsables de sus padecimientos, de los crímenes que sufrieron, y tener la expectativa de una condena que también los abarque, digamos. En todos los casos sobre todo los sobrevivientes, habían declarado en los juicios anteriores, pero fundamentalmente como testigo de contexto para otros casos de otras víctimas, digamos, y en este caso pudieron relatar, hubo alrededor de 20 testigos sobre 35 que fueron presenciales, y pudieron relatar con los jueces presentes, los dos jueces del Tribunal Oral de Santa Fe, todas las vivencias que habían sufrido, padecido, cuando estuvieron detenidos, secuestrados en ese centro clandestino de detención. Así que eso fue muy importante. Se denota la reparación que significa cada uno de esos testimonios para las víctimas. Uh-huh. Han tenido mucha expectativa desde el momento que fueron consultados ante la posibilidad de declarar o de ser incorporados por lectura, y que eligieron la opción de venir a declarar y dar su testimonio, reconstruir esa vivencia tan traumática que les tocó vivir, que les tocó sobrellevar. Y uno denota que, más allá de que los imputados ya tienen condenas anteriores y que las condenas que pudieran recibir ahora no cambiarían en más en menos las condenas ya recibidas, porque se unificarían, el rol de los juicios como reparación de parte del Estado en caso de crímenes de lesa humanidad, para cada una de las víctimas es muy importante, y diría es imprescindible tenerlo en cuenta en este proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, ¿no? Claro. Los imputados son Gabino Manader, Luis Alberto Pateta, José Tadeo Betoli, César Pablo Casco, Héctor Marín, José Rodríguez Valiente, Francisco Álvarez y Jorge Ibarra. ¿En qué condiciones están? Vos decías que tienen todos condenas anteriores, pero ¿están presos efectivamente? ¿Están en sus casas? Bueno, en el saco tenemos de la cantidad de condenados por delitos de lesa humanidad, actualmente un 50% en establecimientos carcelarios y un 50% en prisión domiciliaria, ¿no? Te diría que están bien, todos los casos, están bien de promedio en comparación con otras regiones. Sí, sí, en general, y el promedio ha bajado en la cantidad de detenidos en establecimientos carcelarios por la situación de la pandemia. Uh-huh. Teníamos un porcentaje más importante antes, y en todos los casos de prisiones domiciliarias ha existido un dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte que ha analizado la enfermedad, las dolencias que tenía cada condenado y la posibilidad de ser atendido, de ser contenido dentro de establecimiento carcelario, ¿no? Y después de ese informe, un análisis del tribunal, un análisis de la fiscalía, se discutió en el marco del tribunal, en su caso se discutió en el marco de casación, en algunos casos fue revocada, en algún caso fue confirmada, pero se ha dado todo un debate y muy específico en cada caso sobre la situación de salud, y por ejemplo en la cárcel U7 del Chaco, una de las discusiones que se daba 2 años atrás es que ante alguna dolencia de tipo cardíaco, el establecimiento no tenía un reanimador, un desfibrilizador, y eso lo ha comprado hace un año y medio atrás, con lo cual tiene la posibilidad de hacer una reanimación en el caso de que un condenado sufra alguna crisis, alguna descompensación, digamos, ¿no? Hay que decir que en las cárceles se tiene una guardia médica de las 24 horas, se tiene una ambulancia, hay un hospital de alta complejidad a 10 minutos de la cárcel. Cuestiones que muchas veces en los domicilios no lo tienen, digamos, ¿no? Claro. Así que, bueno, se analiza en todos los casos y se toma una decisión. Estamos charlando con el fiscal Diego Vigay sobre el juicio Caballero 3 en Chaco. Va a tener lectura de veredicto, para quienes nos están escuchando en vivo o en los próximos días, el lunes 26. En algunas radios nos escucharán ese mismo día o después, y ya se enterarán. Sí. Sí, en la sentencia es el viernes 30. Viernes 30. Tengo mal el machete. Sí. Sí, en realidad, en primera instancia, el tribunal había comunicado la fecha del lunes 26. Ah, bien, bien. Y después hubo un corrimiento. Lo que quería destacar es algo que vos muy bien analizabas en la introducción y que para nosotros creo que ha sido muy valioso este juicio, que es que se pudo desarrollar en el término de una semana entre la apertura del debate y todo lo que han sido las testimoniales y los alegatos. Uh-huh. Los jueces de Santa Fe se instalaron en el Tribunal Oral de Chaco. El juez que es presidente del tribunal desde Formosa organizó y tuvo mucha atención en todo lo que pudieron ser las audiencias, que eran jornadas prácticamente de día completo. Fue compleja la organización de todo el cronograma de testimoniales, alrededor de 10 testimonios por día, una parte de ellos presenciales, otra parte de manera virtual. Pero el hecho de concentrar las audiencias y que se pueda realizar un juicio de este tipo de complejidad en una semana, más allá de que la sentencia ahora va a ser dictada el viernes 30, creo que es un dato interesante para tener en cuenta para la realización de con celeridad de todos los procesos que se están realizando en toda la Argentina. El colectivo de abogados querellantes Mario Bosch ha hecho un planteo ya hace tiempo atrás de concentración y que los tribunales puedan dedicarse full time a determinados juicios. Creo que este caso del Chaco es un buen ejemplo a tomarlo. Lo he escuchado a Pablo Yonto como referente del colectivo Mario Bosch muchas veces plantear con mucha claridad estas cuestiones, y que toman nota de que muchos imputados están falleciendo en los últimos años, muchas uh-huh. víctimas también, con lo cual debería existir un compromiso del Poder Judicial de la Argentina, de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, de poder organizar con celeridad, con toda la celeridad posible, los juicios. Yo sé que todos los fiscales, todos los querellantes vienen haciendo esfuerzos denodados uh-huh. en cada uno de sus juicios para acelerar los tiempos. Hay un compromiso muy fuerte con hacerlo. El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en Argentina es un ejemplo a nivel mundial, ¿no? La cantidad de 1.000 condenados creo que es un dato duro, objetivo, muy muy claro, muy contundente de lo que significa el proceso de juzgamiento, y todo lo que se puede aportar a seguir consolidándolo creo que sería muy bienvenido, ¿no? Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 124 de este martes 20 de abril de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e ideas de Detrás de las Paredes. Esta semana que pasó, entre el 15 y el 19 de abril, se estuvieron conmemorando los 60 años de la invasión de Bahía de Cochinos en Playa Girón, en nuestra querida y amada isla de Cuba. Vinieron los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. 17 de abril de 1961. Una expedición de aproximadamente 1.500 hombres, integrada por criminales de guerra, exoficiales del ejército de Batista, hijos de terratenientes, de familias ricas y mercenarios, organizados, entrenados y armados por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, divididos en 7 batallones de 200 hombres cada uno y repartidos en 5 barcos de transporte, llegaban a Playa Girón. Recordemos que la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 fue prácticamente el comienzo del triunfo de la Revolución Cubana, la cual había ocurrido el 1 de enero de 1959. En 1961, en un contexto de plena Guerra Fría, la administración estadounidense consideró que la Revolución Cubana era un serio peligro, no solo por el hecho de tener tan próximo a un aliado de la Unión Soviética, sino porque desde muy temprano quedó en evidencia que podían servir de ejemplo a otras revoluciones en nuestra América. El nuevo plan trasladó el punto de ataque a Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, costa sur de Cuba. Las fuerzas invasoras partirían por mar desde Puerto Cabezas, en Nicaragua, como así también lo harían desde el mismo lugar los ataques aéreos. Durante todo el desembarco continuaría Estados Unidos los vuelos de abastecimiento a los invasores, asesinos y la protección de estos. La infantería y la artillería intentarían controlar en principio la península de Zapata, cerca de Bahía de Cochinos, desde Playa Larga a Playa Girón, donde se asentaría una cabeza de playa, que después de un periodo de 3 días solicitaría el traslado hacia allí, desde Miami, de un gobierno provisional conformado por los miembros del Consejo Revolucionario. Por supuesto, estamos hablando de un Consejo Revolucionario anticastrista. La zona elegida para el desembarco entonces fue una zona pantanosa de difícil acceso, con la gran ciénaga de Zapata que hay allí y con una sola entrada por tierra en la zona oriental. Pero la propia Bahía de Cochinos tampoco ofrecía opciones de escape en caso de fallar el plan. El integrante de la CIA, Richard Wiesel, finalmente aprobó las modificaciones sugeridas por Kennedy y se realizó especial énfasis en ocultar el patrocinio estadounidense a la invasión. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Tras la sorpresa inicial, las fuerzas cubanas despliegan su contraofensiva. Los aviones B-26 derribados vienen disfrazados con las siglas del ejército cubano. 1.197 prisioneros. Expropietarios, hijos de latifundistas y de la alta sociedad, politiqueros, antiguos soldados de la tiranía y torturadores son parte de la variada composición de esta brigada. No pudieron cumplir la misión de sostener, al menos, 72 horas, una cabeza de playa que permitiera la intervención directa norteamericana. Busca el grito, busca el sitio, la palabra que nació. Busca el árbol de tu sombra, busca el río de tu sed. No desmayes, siempre busca, la batalla empezó. Amanecer, nos dio la orden de entrada y llegamos hasta Bahía de Cochinos, donde fuimos atacados por primera vez por la aviación mercenaria. Teniente de la reserva retirado Silvestre García Armas, combatiente de Girón. El capitán Fernández, que era el que dirigía las operaciones, pues nos asignó que teníamos que tomar Girón y entonces nos montaron en unos tanques porque yo pertenecía al pelotón de salvadores. Después, respectivamente, dio la contraorden, nos bajó y pues montó la ligera de combate y nosotros pues fuimos a la derecha hacia Girón y a la izquierda el batallón de la policía. Y ya al pasar unos kilómetros, como íbamos en repliegue, pues fuimos bombardeados por los aviones con bombas de incendiaria, donde ahí tuvimos una baja de 16 muertos y 57 mutilados de guerra. El comandante en jefe, al enterarse de que nuestro batallón había sufrido una pérdida considerable, nos dio la orden de continuar y avanzar a tomar Cayo Ramona. Así lo hicimos, amanecimos y tomamos Cayo Ramona. Ya después de la toma de Girón, permanecimos en la limpia buscando a los mercenarios que estaban a las dispersiones y estuvimos por un periodo de 10 días en ese lugar. La mayor anécdota que puedo contarle es el recuerdo eterno de nuestros compañeros que cayeron, que dieron la vida. Nosotros lo que dimos fue el esfuerzo. Ellos dieron la vida, que fue por la que se obtuvo la victoria en menos de 72 horas. Vamos a escuchar un extracto de las palabras del señor embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada Quintero. Está la claridad analizada en un momento tan temprano de la revolución como el año 1962, de que quizás las condiciones futuras no se darían, no permitirían revoluciones obreras y campesinas al viejo estilo, sino revoluciones, transformaciones, donde se unirían los obreros, los campesinos, los estudiantes, la pequeña burguesía, los sectores progresistas de la burguesía, los empresarios, los sectores religiosos. Fidel se refería a esa avalancha humana de pueblos latinoamericanos como una ola, esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derechos pisoteados, que se empieza a levantar por entre las tierras de América Latina. Esa ola, decía él, ya no parará jamás. Y terminaba afirmando, porque esa gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, decía él entonces, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. En nombre de todos esos caídos, de los que no han podido ver el presente, en nombre de mi pueblo, vamos a reafirmar ese juramento que hicimos un día como el de ayer, antes de salir a combatir en Playa Girón, y que reafirmamos después, entre el 17 y el 19, combatiendo, derramando la sangre en las arenas de Playa Girón, en la Ciénaga de Zapata, en Playa Larga, en toda esa zona, que es la idea de que tendremos patria o tendremos muerte. Pero como sabemos que vamos a vivir en esa porfía, afirmamos que venceremos. Muchas gracias. Sobre el verde de la tumba, cuando triunfemos, el mundo será alegre y se amarán los hombres en hermandad y paz. Trabajen y construyan, mis hijos, y construyan un monumento a la felicidad, a los valores de la humanidad, a la fe mantenida hasta el fin. Por ustedes, para ustedes. En el hechizo de un monte, rebelde como el turquino, y confío en el destino que se me antoja de miel, y doy gracias a Fidel cuando en su T-34 ahora dispara teatro y enseñanzas a granel. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Comandante Che Guevara, comandante Che Guevara, comandante Che Guevara. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Comandante Che Guevara, comandante Che Guevara, comandante Che Guevara. Compañeros heroicos, las trincheras de ideas y de justicia que ustedes defenderán junto a nuestro pueblo, el enemigo no podrá conquistarlas jamás. Y juntos seguiremos luchando por un mundo mejor. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros: ¡hasta la victoria siempre! Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Buen día, primero no los saludé, sabía que estaban allí, pero y bueno, agradecerles de nuevo el estar siempre al lado de la transmisión de estos juicios y por supuesto felicitarlos por el logro de poder transmitir también el miércoles que viene el juicio de Campo de Mayo, otra victoria para la retaguardia. Lo de hoy fue importantísimo nuevamente, se van sumando varios testimonios en el mismo sentido y esto, bueno, va dando cuerpo a la verdad. Tejeda, el testigo con el que al que ustedes hacen referencia, hoy volvió a poner el centro, digamos, en su caso, ¿no?, el centro de la atención en los helicópteros. Es decir, esto abre un panorama 1976, porque él hizo la conscripción en el 76 centralmente, alrededor de estos helicópteros a los que se les sacaban los asientos para, bueno, evidentemente llevar ahí compañeras, compañeros, a los que luego arrojaban al río o al mar. Mencionó el tema de la bahía de San Borombón, lo cual le da también más precisión acerca de las zonas elegidas en aquel momento. Y bueno, tenemos restos aparecidos en Punta Indio. Punta Indio y la bahía de San Borombón, bueno, hay una relación ahí geográfica importante. Por lo tanto, evidentemente hay un momento en el que los cuerpos se arrojaban cerca, digamos, estamos diciendo cerca, para no alejarnos hacia la zona que al parecer eligen después, que ya es más cercana a los partidos de la costa, de Villa Gesell. Acá evidentemente hay una decisión inicial de arrojar o de hacer vuelos, entre comillas, cortos, no tan alejados, y bueno, evidentemente la certeza de a poco va apareciendo, siempre con el mismo panorama que les hemos dicho desde que empezó este juicio, ¿no? Que no se pida que un testigo soldado dé cuenta detalle por detalle de todo lo que hacían hacia arriba, ¿no? Acá estamos al revés, reconstruyendo desde abajo, desde los sectores más honestos y más firmes en admitir 40 y pico años después que allí en el batallón de aviación, bueno, ocurría una de las más grandes tragedias de la historia argentina, que es este método de exterminio masivo de los vuelos de la muerte. Y después, bueno, hice un aporte adicional con el tema Tucumán. Es sabido que el Ingenio Santa Lucía fue un poco base de operaciones de los grupos de tarea del ejército que iban a Tucumán, al operativo Independencia. Aquí el agregado sería que esto está ocurriendo hay que situarlo en 1976 o primeros meses del 77, así que ya le estábamos pasando el dato tanto al equipo de antropología como a la Fiscalía de Juicio en Tucumán para que, a ver, en el rastrillaje de datos sobre víctimas, bueno, se puede ubicar, es una referencia muy, muy, parece importantísima, pero es un dato muy, muy único, digamos, ¿no? El tema del físico de esta señora, de esta compañera. Vamos a ver si con eso. Pero dio también dos nombres de conscriptos a los que seguramente, bueno, desde habrá Tucumán que se los podrá buscar y citar. Pablo, ¿cómo estás? Sobre la primera parte de esto que comentabas, Tejeda hace la conscripción en el año 76. Si no estoy entendiendo mal, el Fiat G222 llega cuando él ya casi la está terminando. La primera pregunta de mi parte es, ¿los vuelos de la muerte se realizaban directamente, entonces en esta época, en el 76, desde helicópteros, o el helicóptero los llevaba hacia el avión, como me pareció entender en un tramo del testimonio, y partían desde otro avión, sea el Twin Otter o algún otro? No, en Campo de Mayo, en el 76, está claro que los Fiat no estaban. Uh-huh. Por lo tanto, en el 76 los vuelos se debieron hacer con otro tipo de, tanto de aviones como de helicópteros, y lo que está surgiendo es que se trataba de los Twin Otter y de los helicópteros. Es decir, el Campo de Mayo estaba usando estos dos vuelos, estos dos tipos de aeronaves. En el 77, con la llegada de los Fiat, se incorporan estos, como les decían, Herculitos, se incorpora a la terrible tarea de los vuelos de la muerte. Hasta ahora hay mucha coherencia en ese sentido, ¿no? De ubicar en el 76 a los Twin Otter, y que son aviones que hoy detalló también Tejeda, efectivamente llevaban o ya la puerta abierta desde que partían del aeródromo o para abrir en vuelo, porque son aviones en los que se realizaban los vuelos de lanzamiento de paracaidistas. Así que este tema cada vez, digamos, está con más precisiones, y por supuesto que la reconstrucción de este caso es efectivamente así, pieza por pieza, y cada pieza la aporta con una honestidad brutal cada uno de los conscriptos, ¿no? Ustedes están viendo cómo cada conscripto que dice eso yo no lo sé, eso no lo vi, eso hacen la aclaración, ¿no? No es el testigo ese que por ahí alguien puede sospechar porque se extralimita en lo que dice, ¿no? Acá queda claro, no por Tejeda, por todos los que han pasado, que cuentan hasta donde vieron. Y además, para quienes no han hecho la conscripción, ¿no? Yo no la hice, pero uno tiene alrededor de, no sé, unos cuantos centenares de conscriptos ya en la cabeza, de escucharlos y de verlos, y de trabajar con ellos para reconstruir los hechos. El conscripto no estaba las 24 horas del día despierto y con los ojos abiertos dentro de cada cuartel. El conscripto, ya ustedes habrán escuchado en este juicio, son 2 horas de guardia, después se iba o para el hangar o donde tenía la reunión de conscriptos o los lugares de distracción, los pocos lugares de distracción que tenían, o se iba del cuartel también, se iba del regimiento, del cuartel, a las 2 de la tarde, a las 3, a las 6, se iba a su casa, dormía, volvía al día siguiente. Entonces, son pedazos, son fragmentos de vida los que pueden contar. Y eso es lo que está ocurriendo en este juicio. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. En 1978, Count Basie y Oscar Peterson, pianistas ambos, hacen varias grabaciones. Una de ellas es The Timekeepers, es decir, los cronometradores, vendría a llegar haciendo esto. Pero también hacen otro disco que se llama Night Rider y otro más que se llama Yesir. En esta fecha el cuarteto también presenta los dos pianos, Oscar Peterson y Count Basie, y los músicos que tocan con ellos son Luis Belson en batería, John Hurt en contrabajo. En realidad lo grabaron todo junto y después, en realidad, como grabaron mucho, lo fueron dividiendo de distintas maneras. Y nos vamos a ir con el especial de las 9:20 por estos músicos. Los voy a nombrar los cuatro otra vez porque, en realidad, si bien es cierto que Basie y Peterson están adelante, los dos tipos que están atrás, para un poco, no son cualquier cosa, y no sé cómo sonaría con otros dos. Ellos eran Luis Belson y John Hurt. Entonces, del año 1978, Count Basie, Oscar Peterson, Louis Belson y John Hurt. El especial de las 9:20. Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.